su futuro condena. Nadie sabe su destino, siguen solo por instinto. Falta amor a este mundo hoy. Da amor y deja brillar el sol. Este mundo desaparece el dolor para sentirlo. Se desvanece el amor en este mundo. Desaparece el dolor para sentir amor. Durmiendo bajo la luna en esta jungla de asfalto. Identidades perdidas, somos iguales vistos desde arriba. Falta amor a este mundo hoy. Da amor y deja brillar el sol. Se desvanece el amor en este mundo. Desaparece el dolor.